Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias, Reminiscencias, Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Casa de la Cultura y su programa Reminiscencias. Gusto enorme estar con ustedes nuevamente para compartir 60 minutos con los mejores temas de nuestros artistas, compositores e intérpretes. Hermanas Mendoza Suasti, el dúo del corazón. Dúo integrado por Laura Eulalia Irene, Quito, 14 de marzo de 1924, primera voz, y Mercedes Olimpia, Guayaquil, 10 de mayo de 1927, segunda voz, Mendoza Suasti, hijas del señor José Mendoza y la señora María Suasti. Empezaron a cantar en casa cuando tenían 4 y 7 años. Su padre hacía un dúo como aficionado con el ibarreño Luis Sánchez. En 1940 se hacen profesionales. Al año son contratadas por RCA Víctor, compromiso que firma el papá porque ellas eran menores de edad. La primera canción que grabaron fue el pasillo Cariñito Santo, Madre Cariñito Santo, de Gonzalo Moncayo, y el albazo Si el destino me aleja, acompañadas por los nativos andinos. Luego pasan a Radio Quito como artistas exclusivas. Thank you. palomita encantadora, tu palomo parte ya, y se apena porque sabe que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y se apena porque sabe que tal vez no volverá. Thank you. fiel quizás. Las canciones que más han despuntado en las voces de las hermanas Mendoza Suasti son Sangra Corazón de Pedro Perico Echeverría, luego viene Palomita Cuculí, El Cimiruco y Sobre las Olas, que habíamos escuchado anteriormente. Y a continuación, de Conchas y Corales, Responde Corazón, Lágrimas y Recuerdos. Movimiento también en calma el porqué de este amor saber intentar. Lo ignoro, vida mía. Sé que nació de un beso, dulce beso, que vibra entre mis labios. Todavía, que vibra entre mis labios todavía. ¿Cuándo este amor acabará? Preguntas, lo ignoro, vida mía. Amor acabará, preguntas, lo ignoro, vida mía. Dile al beso que calle entre mis labios y pregunta si te amo todavía. Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Y cuando cuando el alma se aparte de mi cuerpo y ya no exista la sombra que has odiado. Quizá en la tumba donde existan mis restos llores mirando las huellas del pasado. Quizá en la tumba donde existan mis restos llores mirando las huellas del pasado. Continuamos escuchando más temas, más canciones de las voces de las hermanas Mendoza Suasti, Laura y Mercedes. Ellas nos dicen Casa de Teja, hermosísimo tema, Casa de Teja. También tenemos el pasillo No Te Podré Olvidar. Continuamos con otro tema hermosísimo que dice Pequeña Ciudadana. Pagaste poca lealtad, como olvidarte es muy justo. Si cambiarte fue tu gusto, dejarte es mi voluntad. Si cambiarme fue tu gusto, dejarte es mi voluntad. No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar. En las boticas se venden remedios para olvidar. En las boticas se venden remedios para olvidar. Ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Cariño y mi dinero se acabaron las contas. Si más hubiera tenido, me hubieras querido más. Si más hubiera tenido, me hubieras querido más. Ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Vida, riéndome del dolor.

manos como la blanda cera en manos de un artista, como la blanda cera en manos de un artista. Los datos anteriores son tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, Música Ecuatoriana, editado por el licenciado Osvaldo Carrión. Continuamos con más temas, con más música. Estos de las voces de Laura y Mercedes, las hermanas Mendoza Suasti. Continuamos con las voces de las hermanas Mendoza Suasti y vamos a escuchar el Yarabí de Nicolás Villallos, Ay Cariño, Sangrante Corazón. También tenemos otro tema muy hermoso, y Calma Mi Martirio, pasillo de Wenceslao Velasco.

vuélvete, lo pido, calma mi martirio. Continuando con las voces de las hermanas Mendoza Suaste, doña Laura, doña Mercedes, escuchemos los temas que llevan por título Yo tengo una pena, en ritmo de vals de Augusto Polo Campos. Vuelta al hogar, en ritmo de pasillo, creación de Nicolás Villallos. Y de Abilio Bermúdez, el pasillo Tus cartas. Cuando me doy cuenta que eres ajeno, yo tengo una pena, yo tengo una pena, porque me hace falta tu mirada buena. Si fuiste mi gloria, serás mi condena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena, porque sé que nunca volverá mi nena. No quieres que yo me muera. siento que no quieres, no quieres que yo me muera. Si tú no vuelves nunca, más vale que yo me muera. Te siento que no quieres, no quieres que yo me muera. Muy grato haber compartido con ustedes las voces de las hermanas Mendoza Suasti con la música ecuatoriana. Les dejo con los pasillos de Carlos Falqués, Faltándome Tú, y el pasillo Interrogación de Ángel Rivadeneira. Que tengan un resto de día extraordinario, muy pero muy placentero. Desde la cabina de Reminiscencias por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. Un vaso.